La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva vuelta de Oral y Público que está comenzando a darse aquí en el aire de Radio La Retaguardia para después empezar a coexistir con otros medios, radios comunitarias que nos reciben cada semana en sus aires. Tenemos un programa apretadísimo, la verdad, porque tenemos testimonios del juicio ESMA, una vez más testimonios de sobrevivientes importantes. Vamos a estar dando cuenta de lo que pasó en el juicio por la masacre de Río Luján, este juicio que comenzó la semana pasada y que hoy abordó una de las historias de los cinco militantes desmontoneros que fueron fusilados. Se trata del caso de Luis Boco, declaró su hija Cecilia Todesca Boco, su hermano Fernando, la madre de ambos, Alicia, y también declaró Gerardo Boco, el hermano de Luis. Sumamente interesante ese juicio, realmente, por este hecho ocurrido en abril de 1975 en Campana. Vamos a dar cuenta de lo que sucedió con el Museo de la ESMA, Patrimonio de la Humanidad, a partir de la nominación que se hizo en Riad, en Arabia Saudita. Hasta allí nos fuimos para charlar. No, nosotros no fuimos, fuimos a través de este medio de comunicación para charlar con Mikey Gorosito, que es la directora ejecutiva, para que nos contara en esas primeras horas después cómo y por qué se dio esta situación. Y también vamos a dar cuenta de el debate de los vicepresidentes. Sí, no, quédense tranquilos y tranquilas, esto sigue siendo un programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero un caso se metió en el debate y lo llevó Villarruel. Es lo más extraño de todo, que es el de Alberto Agapito Ledo. Más que extraño, fue sorprendente en el momento. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió entre Villarruel y Agustín Rossi y vamos a escuchar a Graciela Ledo, a la hermana del conscripto desaparecido en Tucumán, que estuvo charlando con La Retaguardia. Nos metemos ya de lleno en este programa de radio. Vamos a arrancar el recorrido sonoro por los juicios por crímenes de lesa humanidad, hablando del juicio por la masacre de Rosario. Entre el 11 y el 12 de abril, 7 militantes de Montoneros se robaron un camión con acoplado que transportaba cereales con la intención de llevarlo a barrios populares, una acción que se hacía mucho en aquella época a modo de propaganda y también a modo de solidaridad, por supuesto, de las organizaciones. Vamos a empezar a escuchar testimonios que se dieron y hoy todos tuvieron que ver con el caso de Luis Boco. Alicia Werber Carton, su esposa en aquel momento, fue la que ayudó a hilvanar la historia, a contarnos la historia, sobre todo desde la noche en la que Luis no volvió y ella se tuvo que ir de la casa. Luis y yo nos pusimos de novios muy jovencitos, nos casamos cuando yo tenía 21 y él 23. Él era sociólogo, él militaba en la facultad y posteriormente, cuando nosotros ya teníamos a Ceci de 4 años y Fernando de 1 año y medio, a él le plantean que se vaya para Campana para entrar a trabajar en la Universidad Tecnológica del lugar como sociólogo. Muy bien, alquilamos una casa y nos fuimos a vivir ahí. En esa casa, al poco tiempo, viene a vivir con nosotros Carlos Turda, alias El Nano, y su mujer, Graciela. Esas eran las circunstancias en las cuales una noche salieron y no regresaron. Entonces, cuando no regresaron, a la mañana, muy, muy temprano, una persona que yo nunca supe quién fue, ni pude averiguar quién fue, nadie sabe, me tocó el timbre y me dijo, mira, te tenés que ir. Entonces yo agarré a los chicos un bolso, me fui a la parada del 60 y me vine para Buenos Aires. No sabía que a la vuelta en la comisaría estaban los 5 cadáveres. Eso no tenía la menor idea, ni sabía que era viuda. De eso me enteré después. La que va a buscar el cadáver a la comisaría de Campana fue mi mamá. Y mi mamá procede al entierro de Gillo, le decíamos Gillo, en el cementerio de Olivos, porque ahí estaban sus padres, lo ponen en un nicho. Esta es la situación, digamos, de arranque. A partir de eso yo quedo sin casa, sin trabajo y con 2 chicos. La fiscal auxiliar, Gabriela Sosti, le preguntó por la persona que le avisó para que se fueran. ¿Y esta persona era un hombre, una mujer? Un hombre joven, delgado, de cabello castaño, tez blanca, yo nunca lo había visto, toca el timbre, en la casa tenía un patio, él no entra, yo abro la puerta y él dice... Te tenés que ir, no pierdas el tiempo, tómatelas. Y se va, es un segundo. Entonces yo entro, agarro a Fernando en brazos, a Ceci, un bolso con lo esencial y me voy a la parada del 60 para Capital. Yo no tengo idea de lo que ocurrió todavía, pero ya lo estaban dando por la radio, porque además en el caso de Luis, Luis tenía sus propios documentos encima. Él era él con sus documentos. Así que lo dieron por la radio, que había habido un enfrentamiento, que habían muerto 5 personas, una era él. Eso después yo lo escucho acá en Capital. En el momento que le avisan esto, usted, perdón por la pregunta, ¿qué pensó? ¿Sintió miedo? ¿Pensó que le podía pasar algo a usted y a sus hijos? ¿Qué fue lo que pensó? Bueno, primero fue un shock terrible saber que lo habían matado. Que bueno, que yo me había quedado sin marido, los chicos se habían quedado sin papá, nos habíamos quedado sin casa, no teníamos dónde vivir, ni de qué vivir. Yo estaba en casa de unos amigos en Belgrano, en el barrio de Belgrano. Bueno, y ahí primero, bueno, colapsé, lloré, estaba muy mal. Y al día siguiente se presentó Jorge Todesca, mi futuro marido, pero que había sido compañero del Carlos Pellegrini los 6 años de Luis. Eran muy amigos. Y bueno, él vino y me dio una mano. Es decir, me llevó a casa de otros amigos, me ayudó. Él vuelve a Campana a levantar la casa y a finiquitar el trámite del alquiler que todavía estaba pendiente, le paga todo al dueño, le regresa las llaves, todo eso lo hace él posterior al allanamiento de la casa, porque una vez que yo me fui ellos allanaron la casa. Estamos escuchando el testimonio de Alicia Werberg Carton. Ella era la esposa de Luis Bocco cuando lo asesinaron en la masacre de Río Luján. Alicia dio cuenta de ese allanamiento al que se refería recién. Después que yo me fui, allanaron la casa, rompieron todo, se robaron un montón de cosas, un montón de cosas que faltaban, artefactos de luz, menaje, bueno, hicieron bolsa todo. Y Jorge va posteriormente. De hecho, la fecha en la que va es 26 de mayo de 1975. ¿Supo cuánto tiempo después del 12 de abril hicieron este allanamiento, esta irrupción. Ese mismo día, el mismo día. Mediodía, claro, pensando que me iban a encontrar a mí, pero no me encontraron. ¿Este episodio se lo contó algún vecino? ¿Cómo supo usted de que el 12, ese mismo día, hicieron el allanamiento? ¿Cómo lo pudo? Se supo porque, si yo no me equivoco, hubo alguna mención en los diarios de que se había ido a la casa de uno de los muertos. Como ellas seguían siendo perseguidas, digo, Alicia, su hija y su hijo, la mamá de Alicia fue la que se ocupó de retirar el cuerpo, de hacer un velatorio y de enterrarlo. Mi madre, como todos nosotros, nos enteramos vía los diarios, sabíamos lo que había pasado. Entonces, ¿quién va a ir a buscar los restos? La que va es mi mamá. Entonces, mi mamá va a la comisaría, entra así muy segura de sí misma, era una hermosa mujer, y habla con el comisario. Y dice que le entregue los restos, que ella viene por una cuestión humanitaria, para darle cristiana sepultura. Entonces le entregan los restos. Entonces mi mamá con la cochería va y entierra los restos en un nicho en Olivos. Esto es lo que hace mi mamá. ¿Y lo atendió el comisario o lo atendió otro? Sí, la atendió el comisario y preguntó dónde andaba yo. Eso es lo que le preguntó. Y ella dice, no tengo idea dónde está mi hija. Yo me entero por los diarios y vengo por una cuestión humanitaria. Finalmente es mi yerno. Tampoco pude asistir al entierro de mi esposo, de eso se ocupó mi mamá, pero yo no puedo ir. Está lleno de policías todo el cementerio, pero yo no voy. ¿Lleno de policías? Sí, lleno. Aquí no tenemos episodios de desaparición forzada, sino que lo que sucedió fueron fusilamientos que la prensa cómplice disfrazó de enfrentamientos, como solía ocurrir en esa época con las falsas noticias que nos inventaron ahora. Y Alicia hizo una reconstrucción de lo ocurrido. Los sobrevivientes, porque hay dos sobrevivientes de la famosa masacre de Campana, esos sobrevivientes declaran en el año 2013 recién. En 2013 ellos se presentan independientemente uno del otro, Badino y Rodríguez, y dicen que no fue un enfrentamiento armado como se decía, sino que los mataron, que los fusilaron. Eso es una cosa. Ahora, en el año 1997, 22 años después de la masacre, Olivos dice que tengo que reducir los restos. Es decir, que ya del gran cadáver, que quedan los huesos, bueno, para afuera. Entonces yo aprovecho para sacar esos restos y llevarlos al cementerio alemán. Cuando yo hago la reducción de restos en el cementerio alemán, en un cuarto, me encuentro con el que había sido mi marido, digamos que nos volvemos a ver, entre comillas, y está, por supuesto, la calavera. Y la calavera tiene un tiro de gracia. Un tiro de gracia con salida occipital. Eso a mí me llama mucho la atención, porque digo, pero qué raro, ¿cómo? Un tiro de gracia es cuando uno fusila a una persona. Digo, ¿no? Cualquiera lo sabe eso. Entonces yo agarré todos esos restos, los envolví en un plástico grueso, los guardé ahí y fueron en un pequeño ataúd a tierra. Muy bien. Después de que hacen... que declaran los testigos, los sobrevivientes, el juez dice, bueno, a ver, ¿y hay pruebas de eso? Entonces alguien la llama del juzgado a Cecilia a su casa y dice, ¿dónde está su papá? ¿Qué hicieron? ¿Lo cremaron? ¿Qué hicieron? No lo cremamos, está en el cementerio alemán de la capital. Y ahí se exhumaron los restos. Y cuando se exhuman los restos, porque yo los preservé, antropología forense puede hacer un montón de estudios y, por ejemplo, saber, a pesar de que son huesos, que la persona que disparó estaba parada y que la víctima estaba acostada o sentada o en el piso. Y que los torturaron. Todo eso después salió a la luz. Porque yo preservé los restos. Bueno, va a ser importante cuando llegue el momento también de que el equipo argentino de antropología forense dé cuenta de esas pericias que realizó. Después de Alicia Werkberg Carton, a quien estábamos escuchando, la esposa en el momento de Luis Bocco, empezamos a escuchar a su hija Cecilia Todesca Bocco. Quizás te suene su apellido porque es funcionaria de este gobierno, estuvo ocupando un cargo en el Ministerio de Economía hasta que pasó a ocupar el cargo actual en la Cancillería, Relaciones Internacionales de la Cancillería Argentina. Cecilia, declararon todos desde el mismo lugar, tanto ella como su hermano y su mamá, Cecilia y Fernando, los pequeños de aquel hecho, querían declarar de manera presencial, pero Alicia no quiso y entonces decidieron acompañarla y declararon todos juntos desde la misma casa. Cecilia Todesca Bocco, contando cómo lo ocurrió, se constituyó en una hecatombe. Tengo muy pocos recuerdos de esa época, era muy pequeña. Los recuerdos son una mezcla de recuerdos y de fotos que luego fui viendo y que de alguna manera me aparecen como recuerdos. La reconstrucción de lo anterior, de lo que fue la vida de mis padres, previo a que yo naciera y que después naciera Fer, y después del episodio que hoy se está juzgando aquí, es básicamente el de una pareja joven de argentinos, en el caso de mi padre, un sociólogo, que tenían una militancia bastante comprometida, una familia bastante, digamos, normal. Y después, estos hechos, ¿no? Los hechos del 12 de abril, que para nuestra familia fueron como una hecatombe, una eclosión. Llegamos al 12 de abril de 1975 y en ese momento se produce una bifurcación. Y a partir de ese momento construimos otra vida. Bueno, yo soy de las que llora. Este testimonio tuvo un par de momentos de alta emocionalidad, de alta sensibilidad. Y allí hubo una intervención de la justicia sacándose toda esa ropa armada que tiene para contener a las víctimas. Yo voy a tratar de que las preguntas no generen más dolor, en todo caso. No son las preguntas las que generan el dolor. Lo que genera el dolor es ese episodio. Eso cambia para siempre la vida mía y la de mi familia. A partir de ese momento nosotros estuvimos permanentemente bajo persecución. Nos cambiamos de casa mil veces. Ya no podíamos tener relaciones normales con el resto de nuestra familia. Bueno, en fin, es la historia de ese momento de la Argentina. No tiene en este caso ninguna singularidad, lamentablemente. Y después en algún momento... Perdóname, más allá de que decís que no tenga singularidad, yo te voy a pedir que ancles esa singularidad, porque es pertinente en lo que estamos juzgando. Vos mencionás que estuvieron perseguidos y que tuvieron que vivir en varios lugares. Si nos podés contar y qué fue significando esa diáspora, ese recorrido para ustedes. Bueno, justamente yo creo que hay una parte de todas las cosas que yo no recuerdo que tienen que ver con eso, con que... Ahí sí que empezó a no ser una vida normal, porque nadie se cambia de casa tantas veces y nadie está con la espada de Damocles sobre la cabeza permanentemente, de si volvés a tu casa, si no volvés a tu casa, así que esas son las singularidades. Ya nada era normal. A partir de ese momento nada fue normal. Diría yo, fue todo anormal. Y diría que tratábamos de vivir una vida normal en el medio de una normalidad total. Pero la persecución no cesaba y entonces tuvieron que emprender camino al exilio. Esa persecución fue empeorando, insisto, no solo para mi familia, sino en general, hasta que nos fuimos. Nos fuimos primero a Brasil, ahí mis padres, y cuando digo mis padres, en este caso son Alicia y Jorge. Jorge se convierte en la segunda pareja de mi madre y luego se casan. Pero para mí, que era muy chica, Jorge pasa a ser mi padre. Formalmente mucho tiempo después, pero digamos, en ese momento ya empieza a cumplir las funciones de cuidado y de, y de paternidad, ¿no? Entonces decidimos irnos, o ellos deciden que nos vayamos, fuimos a Brasil, estuvimos unos meses en Brasil, tratando de ver a dónde nos podíamos ir, con la suerte de que, bueno, hubo dos países, México y Suecia, que tenían una política de recepción de personas refugiadas por problemas políticos, por persecuciones políticas, y nosotros nos fuimos a México. Decidimos ir a México, o mis padres decidieron ir a México porque era más fácil por el tema del idioma, sobre todo para mi padre, que era economista y que obviamente para poder trabajar tenía que poder manejarse con el idioma. Y nos fuimos a México. Y bueno, México sí fue una etapa de reconstrucción de la normalidad. Tener una casa, ir al colegio, poder hacer lo que hacen todos. Y el clima en México era tranquilo. Es decir, uno podía decir, sí, yo vine de Argentina, estoy exiliado, vine de Argentina. La primera que consiguió trabajo fue mi mamá, y a los muy pocos días consiguió trabajo, y consiguió muy buen trabajo, y con ese trabajo pudimos vivir dos familias, porque vivíamos dos familias juntas también. Estábamos con otra familia que también se había ido en las mismas circunstancias que nosotros. No profundizaron en cómo siguió la historia familiar ninguno de los tres que hablaron, pero Luis Bocco le había hecho prometer a su amigo Jorge Todesca que si le pasaba algo en aquellos tiempos de peligro y de persecución, aunque no hubiera llegado la dictadura, le hizo prometer que Todesca se iba a hacer cargo de cuidar a su familia. Bueno, así lo hizo, efectivamente, poco tiempo después se conformó una pareja con Alicia y crió a Cecilia y a Fernando, dándoles todo un amor paternal que ambos califican de maravilloso, y además les dio en algún momento también el apellido. Por eso tanto Cecilia como Fernando se presentan como Todesca Bocco. Justamente Fernando también se refirió al cambio que significó vivir en el exilio en México. Cambia todo para mí y para Ceci y para nosotros como familia. Cambia todo porque implica, bueno, volver a empezar en un país diferente, en una cultura diferente, volver a tratar de ¿cómo es? De instalarse en una nueva sociedad, colegios nuevos, amigos nuevos, tratar de, cuando a medida que fui creciendo y bueno, y empecé a relacionarme con más gente, tratar de explicar por qué tenía un apellido distinto del de mi padre, tratar de explicar qué le había pasado a mi papá biológico. Y recuerdo que eso durante toda la infancia, tanto en los años en México como después, cuando volvimos al país, una vez que retornó la democracia con Alfonsín, siempre eso supuso e implicó un esfuerzo adicional y un volver a, digamos, todo el tiempo a recordar a ese papá ausente, a ese papá que no tuve. Por suerte tuve otro, pero no tuve ese. Y bueno, y tratar de explicarle a todas las personas con las cuales me iba relacionando a lo largo de los años, de las distintas actividades, bueno, por qué estas diferencias y qué había pasado. Entonces, con Ceci, con mi hermana, charlamos mucho y tenemos muy buena relación, por suerte. Siempre hablamos de esto, ¿no? Del daño a la identidad, del daño a la vida que tenemos desde ese momento en adelante, ¿no? Básicamente eso. Fernando contó en algún momento también cómo vivió con un fuerte estrés, aún siendo adolescente, el momento de los levantamientos militares contra el gobierno de Raúl Alfonsín, porque con la democracia la familia decidió volver a la Argentina. Cecilia nos había contado también antes cómo estaban entrenados para vivir en peligro y resaltó la importancia de este juicio. Fuimos saliendo de peligro, porque de algún modo mi hermano y yo vivimos entrenados a vivir en el peligro. Yo tengo muchas recuerdos de, de mi madre mirándonos, y nosotros, mi mamá nos miraba, o mi papá nos miraba, digo, Jorge, y nosotros sabíamos perfectamente bien qué teníamos que decir y qué no teníamos que decir y cómo nos teníamos que comportar, o sea, y de a poco esa vivencia fueron, digamos, justamente aflojándose al compás de todo este otro, de, bueno, del afianzamiento de la democracia en la Argentina y de los juicios de la verdad, y de entender lo que pasó. Y en este caso, que estamos hoy acá, es, bueno, ¿por qué estas personas fueron asesinadas? ¿Por qué fueron asesinadas de esa manera? Tan cruel y tan injustificada, por donde se la mire, ¿no? O sea, ese es básicamente, bueno, eso es por lo que estamos acá. Muchos años después, y para terminar, para nosotros era tan difícil toda esta reconstrucción y éramos tan cuidadosos, sobre todo de no generar ruido, de tratar de reinsertarnos pacíficamente en esta sociedad, que se lo dije a mi abogado, nosotros recién este año, en el Viernes Santo de este año, de 2023, fuimos por primera vez al lugar de los hechos. Entonces yo digo que nosotros nos costó 48 años recorrer 50 kilómetros. Pero no podíamos ir, de algún modo, no podíamos ir, no queríamos ir, siempre uno la cuestión de, bueno, ¿hasta dónde? ¿Lo decís, no lo decís? Bueno, en fin, yo estoy muy agradecida de que esto está pasando. A pesar de que lloro, estoy muy agradecida de que esto está pasando. Porque me parece muy importante, es muy importante para mi familia saber exactamente qué pasó, cómo pasó. Es muy importante para las familias de las otras personas que fueron asesinadas. Y es muy importante en general para la Argentina, porque ya no estamos hoy en esa situación de peligro, y nunca más deberíamos estarlo. Y por eso le doy mucha, mucha importancia a este juicio. Aparecieron un montón de datos en esta segunda audiencia, un montón de datos reveladores, entre ellos apareció mencionado por Alicia una persona que estaba participando de los preparativos para esta movida, Omar Schnell, que al que ella pidió que lo apartaran porque lo vio que estaba mal de salud y estaba amarillo y dijo, este chico tiene hepatitis, no puede participar, y hace poco contó, se lo encontró, vive en Santa Fe, va a ser citado a declarar seguramente, y le preguntó si se acordaba de los hechos y Schnell le contestó, me acuerdo todos los días, porque si no fuera por vos estaría muerto, seguramente me hubieran asesinado. Desde México participó también del juicio Gerardo Boco. ¿Cómo resumir 20 años de historia de violencia en la Argentina, desde el golpe de Estado del 55 hasta comienzos de los 70, en menos de 2 minutos? Escuchá a Gerardo Boco, el hermano de Luis. Eran momentos muy, muy difíciles. Ciertamente, tanto mi hermano como yo participamos, parte de mi familia también ya había participado, digamos, en la década de los 60, de tal manera que estábamos involucrados, conscientes de todo el proceso en el cual vivimos, el cual vivió toda la generación a la que pertenecimos. En cuanto a la militancia, ¿no? Responde también a mi primer golpe de Estado, yo lo viví a los 5 años, ¿no? Fue el primero, el segundo a los 12, el tercero a los 16, de tal manera que, como muchos, la generación a la que pertenezco, estuvimos de alguna manera, digamos, nuestras reacciones como individuos no eran solamente eso, sino que eran parte de una reacción frente a un fenómeno social, histórico, ¿no? Y que no puede desconocerse, es evidente. Digamos, la violencia que se ejerció desde el aparato del Estado, en primer lugar por los golpes militares, ¿no? O sea, yo recuerdo ir a la escuela y que me enseñaba la Constitución, y bueno, uno decía, bueno, ¿esto qué es? La Constitución fue violentada muchas veces, y creo que lo más importante es el tema de la violencia con la que fue violentada, que acompañaba ese tipo de cosas. Entonces, es en ese marco en el que se da el involucramiento de muchos de nosotros, sin duda de mi hermano y mío. Yo guardaría este audio porque me parece que se acercan tiempos en los que se va a intentar instalar nuevamente la idea de que la violencia en la Argentina comenzó con las organizaciones políticos militares a finales de los 60. Y Gerardo resumió también cómo crecieron en tanto generación y cómo enrolarse en las filas de las organizaciones políticos militares era de alguna manera casi diría natural para la efervescencia de aquellos años. Tan bien explicado, lo vamos a mantener a mano el audio. Bueno, también contó acerca de el escaso contacto que tenía con su hermano Luis, Gerardo, por una cuestión de seguridad. Yo no sabía dónde vivía mi hermano y mi cuñada en ese momento, y mis sobrinos. Yo estaba en el sur del conurbano, ellos estaban bien en el norte, así que vernos era muy, muy difícil. Recuerdo que la última vez que nos vimos fue en el verano del 75. Me acuerdo que fue el verano porque estábamos afuera, hacía calor. Ese es el recuerdo más claro que tengo. Y bueno, después, sí, cada uno tenía su ámbito de militancia, pero muy compartimentados, y cada vez con mayor cuidado con respecto a este tipo de actividades, ¿no? Seguramente también por eso Gerardo se enteró de la muerte de su hermano a través de la falsa noticia publicada en los diarios. Yo me entero por el diario. O sea, yo me acuerdo la mañana del 12, me acuerdo muy bien, estaba en Capital, abro el diario y veo que en un enfrentamiento, apareció un gran titular que decía, en un enfrentamiento me mataron a 5 montoneros, ¿no? Y cuando veo los nombres, bueno, me quería morir, porque además estaba encerrado en el subterráneo, es una sensación muy fea. Yo no pude, por razones de seguridad, ni acercarme a la funeraria donde estaba mi hermano. Comparado con otros casos de desapariciones, que después fueron miles, en este caso, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero hubo por lo menos la posibilidad de que la mamá de Alicia, Ruth, pudiera ir a la morgue a recuperar el cuerpo y lo pudieron velar. Yo no pude asistir, era imposible, además me lo habían prohibido claramente. Bueno, por último Gerardo Boco, por último en lo que vamos a escuchar aquí de un extenso testimonio que podés encontrar en el canal de YouTube de Retaguardia o en nuestra página web, se refirió al contexto de violencia desde el Estado que había antes del golpe de Estado de 1976. La actividad agresiva inicial fueron los grupos que se denominaron la AAA, es decir, la Alianza Anticomunista Argentina, que sin duda era, digamos, los civiles eran los menos, eran más bien uniformados, pero sin uniforme, y con la participación de diversas fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. Eso fue, digamos, como el inicio. Y luego, tendencia, que ya es un decreto presidencial, y ya es el involucramiento de las Fuerzas Armadas, ya más directamente en la represión, ¿no? Y eso se va agudizando, y después prácticamente el golpe, pues en términos de la represión, yo casi diría que fue una transición, no, no hubo así un lío que uno puede decir antes y después del golpe militar. Lo que hubo fue un cambio en las leyes, y, bueno, leyes por llamarlas de alguna manera, los decretos, no sé, donde se planteaba el exterminio. O sea, yo recuerdo muy bien, creo que fue el general ibérico Sayán que dijo: vamos a empezar por los subversivos, vamos a seguir con los simpatizantes y vamos a terminar con los indiferentes. O sea, por ahí era el discurso, ¿no? O sea, de tal manera que uno decía: bueno, da igual si yo estoy en un grupo de izquierda de la iglesia o en la pastoral popular, pues no hay mucha diferencia que si estoy en una organización político-militar, por lo menos ahí me puedo defender. O sea, le estoy transmitiendo un poco como yo recuerdo lo que nosotros o yo viví en ese momento, y creo que mi hermano pensaba más o menos lo mismo. Realmente muy didáctico el testimonio de Gerardo Bocco, muy sensible, muy emotivo lo que entregaron Fernando y Cecilia, y lo de Alicia, bueno, contando la historia en primera persona, una gran audiencia. Nos quedó incluso afuera un testimonio de una compañera de militancia de Luis Bocco, que también estuvo declarando desde México y que aportó una mirada súper sensible sobre cómo era la militancia en aquellos años, Lidia Girola Molina. Cuando volvamos, nos metemos de lleno, en un montón de cosas. Debate de los cinco candidatos a vicepresidente que lograron con sus binomios traspasar las PASO. Y allí se produjo, bueno, la cuestión de vinculada a la última dictadura se metió mucho, porque le preguntaron muchas veces, no solo una a Villarruel por sus encuentros con Videla, por su aparecer en el cuaderno de Checolás. Con muchísima habilidad, Villarruel se negó a responder en general a esas preguntas. Pero cuando tuvo que preguntar ella y eligió preguntarle a Agustín Rossi, sucedió esto. Victoria, su pregunta. Bueno, te quiero preguntar, porque vos hablás mucho de los derechos humanos, trajiste a colación varias cuestiones, pero la realidad es que vos sos el que puso a Milani en el ejército, sos el que lo sostuvo cuando fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco ese tema, porque es una gran incongruencia. Milani fue decidido como jefe del Estado Mayor del Ejército por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo era ministro de Defensa. Cuando aparecieron las denuncias sobre su actuación durante la dictadura militar, dejamos en suspenso el tratamiento de su pliego en el Senado de la Nación. Cuando esas denuncias no se concretaron, no se fundamentaron, lo ascendimos a teniente general. Recién Milani fue acusado después que nosotros nos fuimos del gobierno. Estuvo acusado en varias causas, en todas las causas salió absolutamente sobreseído. Cuando estuvo con nosotros como jefe del Estado Mayor del Ejército, nunca estuvo condenado. Bueno, el tema es que vos sabés perfectamente que la madre del soldado Ledo ha sido muy clara. Milani tuvo que ver con la desaparición de su hijo. Así que, en definitiva, bueno, tenemos el doble estándar de nuevo. Nunca me vas a poner a mí en contra de ninguna víctima. Simplemente relaté por qué Milani y qué pasó con Milani. Bueno, charlamos con Graciela Ledo, la hermana de Alberto Agapito Ledo. Hay una falsedad, esto lo voy a decir yo, hay una falsedad en lo que dice Rossi, en lo que tiene que ver con la línea temporal que él trazó, porque él dice que lo acusaron después de que ellos se fueron del gobierno, que Cristina dejó de ser presidenta. La realidad es que no es así, lo acusaron antes. Lo que sí sucedió después es que los juicios orales y públicos se hicieron cuando él ya no era jefe del ejército y cuando Rossi ya no estaba como ministro de Defensa, ¿no? Pero lo habían acusado antes. Graciela Ledo se refirió a esto charlando con la retaguardia y empezó por Villarruel. Claramente nosotros hemos repudiado el acto que organizó esta señora Villarruel, porque es una representante fiel del negacionismo. Ella reivindica a las víctimas supuestas del terrorismo, de los terroristas, pero se olvida que nuestras víctimas, los 30.000 detenidos desaparecidos, los presos, los bebés nacidos en cautiverio, han sido ejecutados y han sido víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, el Estado armó, en complicidad por supuesto con la Embajada de Estados Unidos, un plan sistemático de exterminio de todo aquel opositor, entre comillas, ¿no? Es decir, los opositores fueron para ellos representantes de toda la sociedad, incluidos curas, monjas, obispos como nuestro Monseñor Angelelli, de todos los sectores del país, que en ese momento formábamos grupos diferentes, otros, algunos con orientación política, otros no, que queríamos que este país fuera mejor, simplemente eso. Entre ellos mi hermano, que fue un soldado conscripto detenido, desaparecido. Ahora, por un lado, yo tengo que hacer esta distinción. De Villarroel no me sorprende, lo que me molesta es que utilice un tema tan duro y tan triste como es nuestra lucha por un detenido desaparecido en el que está implicado Milani y en el que es responsable Milani. Por un lado eso, yo quiero que quede claro, repudio la utilización que hace esta señora, pero por otro lado es el argumento y lo que ella dice es cierto, es decir, no tiene que decirlo ella, porque ya sabemos qué es lo que ella defiende, pero exactamente Rossi es uno de los responsables de que Milani haya sido ascendido a teniente general y luego jefe del ejército. Él es responsable Cristina Kirchner, son responsables los senadores que aprobaron el pliego, es responsable la justicia que no actuó como corresponde y la que no nos permite a nosotros todavía tener la justicia por la que bregamos desde hace 47 años. Estamos escuchando a Graciela Ledo referirse a la intervención de Villarroel en el debate de los vicepresidentes, pero también tuvo algo para decir en torno de la figura de Rossi. Y le voy a decir al señor Rossi, si me escucha y si yo lo tuviera enfrente, le podría decir que él dice que se sometió a la Cámara de Senadores el pliego de Milani y que él no, las denuncias no tuvieron sustento. Les voy a recordar que un doctor Susini, con otros que creería que pertenecían al Ministerio de Defensa o de algún otro organismo del Estado en ese momento, anduvieron por Tucumán y anduvieron por La Rioja en una operación para desvincularlo a Milani de todo lo que pudiera estar vinculado. Obtuvieron informes del fiscal Camuña en Tucumán y del fiscal de ese momento en La Rioja, que no recuerdo si era Salman, para que Milani estuviera limpito y pudiera ser electo jefe del ejército. Y le voy a decir además que las denuncias en contra de Milani datan del año 79, cuando él ni siquiera alguna vez soñó que iba a ser jefe del ejército. Lo denuncia Alfredo Olivera, mientras era un preso político, y esas denuncias llegaron a un tribunal militar. ¿Qué resolvió este tribunal militar? Decir que sí, que las denuncias de Olivera y de los otros presos eran verdad, pero que él no podía hacer nada. Esas son las denuncias luego de Olivera, son plasmadas en el Nunca Más Riojano del año 84. La causa de Milani, acusado por la desaparición de Ledo, está actualmente en la Corte Suprema de Justicia. El procurador de la Corte emitió un dictamen favorable a volver a la instancia inicial. Bueno, estos años son años de impunidad, así se dé vuelta después en la Corte. La impunidad está instalada en el caso de César Milani. Nos metemos en la ESMA. Antes de entrar al juicio, nos metemos en la cuestión del museo. Charlamos desde Riad, nosotros desde Mataderos, pero ella desde Riad, Arabia Saudita, con Maike Gorosito, directora ejecutiva del museo que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad bajo la órbita de la UNESCO. Le preguntábamos si le parecía que iba a ser un círculo más en la protección frente al negacionismo, y esto nos dijo. Sin duda es un círculo más de protección, porque el Estado argentino asumió un compromiso ahora de conservar el Museo Sitio como es, como un lugar de transmisión y de enseñanza frente a los países del mundo que integran la UNESCO. Ya lo había tomado a nivel regional, es decir, en el ámbito de la institucionalidad de nuestro esquema de integración subregional, es decir, del Mercosur, hace unos meses, porque el 2 de junio los países que son estados partes del Mercosur aprobaron nuestro ingreso a la lista de bienes culturales del Mercosur. El primer bien, que es un sitio de memoria que ingresa en esta lista. Y es eso también un compromiso regional de conservarlo y preservarlo como museo sitio de memoria. Le preguntamos por las próximas actividades del museo. Tenemos que inaugurar antes de fin de año una muestra temporaria que se llama Víctimas de Origen Alemán, que da cuenta exactamente de eso, ¿sí? Que trabajamos mucho durante un año, estamos trabajando en otra muestra temporaria sobre la megacausa, seguramente para el año que viene, estamos por inaugurar un espacio, una ampliación del espacio dedicado a los vuelos de la muerte. Estamos también participando, esto es muy importante para nosotros y nosotras, en el tramo de formación docente del Ministerio de Educación, es decir, que participamos en las capacitaciones que dan puntaje a los profesores y profesoras. Estamos participando en el proyecto Comunidad con la UBA, que dirige el compañero Daniel Schiavi del ENTE. Estamos implementando un nuevo sistema de capacitación para nuestros guías. Incorporamos también un equipo del IDAES UNSAM en los equipos de investigación. Estamos produciendo un programa de televisión para la candidatura. Estamos produciendo los podcasts del museo. Todo para ampliar el nivel de comunicación y de visibilización de lo que el museo simboliza y testimonia. Y también vamos a empezar a trabajar con el Museo de la Memoria de Chile en un programa de cooperación técnica. Estamos por exhibir un corto del Museo Sitio en todas las plataformas del Inca. Bueno, por suerte ha llegado esta nominación. Nos metemos en la megacausa, ESMA, en el tramo número 7 que estamos transmitiendo en vivo. Máximo Camieluti es un sobreviviente de la ESMA. Contó cómo fue secuestrado por el Servicio de Inteligencia Naval. Fui secuestrado en una calle de Buenos Aires, ciudad, que no recuerdo exactamente la localización, aproximadamente el 20 de agosto del 1977. Y fui liberado un año después, 21 de agosto del 78. Los que me secuestraron pertenecían al Servicio de Inteligencia Naval, el SIN, y me llevaron a un edificio en Villa de Lina, probablemente Tames y Panamericana. Y luego fui trasladado a distintos lugares, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada por un periodo breve y a la base Baterías de Puerto Belgrano en localidad de Punta Alta. Máximo contó acerca de la casa del Servicio de Inteligencia Naval, esta de Tames y Panamericana, que no existe más, que fue demolida y que fue la primera casa del circuito de casas de la zona norte del circuito concentracionario de la ESMA que se descubrió. Era una casa en buen estado, o sea, con un cierto lujo, digamos, de una vivienda de calidad, en varios pisos. Había un sótano que nunca estuve, y estuve en un periodo, me tenían encadenado ahí un bidet en unos bañitos como de individuales separados con tabiques, y a mis lados había otros detenidos, algunos de los cuales sí los reconocí, uno estoy seguro de haberlo reconocido, y luego me llevaron a un cuarto grande con dos camas matrimoniales donde había otros 4 detenidos. Esos estamos ahí distribuidos en esta habitación grande con baño privado, imagínese el lujo. Momento de escuchar una atrocidad. El momento en el que le dispararon a Edgardo Moyano, un disparo en la boca. Y en ese lugar escuché un disparo y que luego comprendí que era que le habían disparado en la boca al compañero este que luego mataron en la ESMA, que está junto con Ponce, con la Ana María Ponce o una compañera Ponce, que los electrocutaron o los colgaron, no sé qué hicieron en la ESMA, en ese lugar que hay piso de parquet, tenía un nombre particular que no me acuerdo. Lo vi a él y lo vi vivo después de ese disparo en la boca y me mostró muelas destrozadas y una herida en la lengua y me explicó que este proyectil tenía punta hueca, que yo honestamente no tenía muy clara idea de lo que, pero significa que con el impacto el proyectil se abre en muchos pedazos, como en esquirlas, y me explicó él de esa manera, en la ESMA lo vi, ahí frente al ascensor, me explicó que eso era efecto de que la bala se abría en varios pedazos y se había impactado contra las muelas y le había lastimado la lengua de una forma bastante impresionante. Pero podía hablar con dificultad, pero hablaba. Moyano, probablemente el apellido, no estoy muy seguro. Qué tremendo lo que acabamos de escuchar. Estamos escuchando el testimonio de Máximo Carnieluti en el juicio ESMA 7, un sobreviviente que en esa casa de Tames y Panamericana también la vio a la Gaby, a Norma Arrostito, la dirigente fundacional, una de las dirigentes fundacionales de Montoneros. En la casa del CIN, allá en Villa de Lina, nos mostraron a una compañera muy famosa, no, a Norma Esther Arrostito. La expusieron, ostentaron, claro, porque todos, muchos creíamos que había sido asesinada en un enfrentamiento, en un fusilamiento en la zona sur de Buenos Aires, en la zona del conurbado hacia el sur. Y en cambio, digamos, quisieron de alguna forma sorprendernos de su poderío mostrándola viva y de alguna forma con la intención de convencernos a colaborar, aunque el relato de Norma fue prácticamente una invitación a la resistencia, fue lo contrario. Nos contó que había intentado suicidarse 3 veces y demás con pastilla, y o sea que no era precisamente, en la boca de ella no era una invitación a colaborar con estos señores. Te acordás de la historia de Arrostito, ¿no? La secuestraron, pero en los medios de comunicación dieron a conocer la noticia de que la habían asesinado, la mantuvieron por lo menos un año, según los testimonios, cautiva en la ESMA, por supuesto te imaginarás sometida a torturas y a perversos diálogos con algunos de sus captores, pero finalmente fue víctima de un vuelo de la muerte o de la incineración de su cuerpo, no está muy claro todavía. O yo no lo recuerdo ahora, al menos. Máximo, para cerrar, y para cerrar el programa también, se refirió al caso de Silvia Castilla, un caso que Abuelas todavía no pudo resolver, de una embarazada que fue llevada a la ESMA desde Mar del Plata. Yo a Silvia la conocía desde Bahía Blanca, habíamos sido estudiantes de la misma carrera de ingeniería química, y la reconocí en el Altillo, Capuchita creo que le decíamos, y la vi en uno de estos tabiques en el piso, o sea, en estos colchones de goma pluma apoyados en el piso, separados de otros detenidos con tabiques de madera aglomerada. La reconocí y como había en ese momento una guardia de las que llamábamos buenas o tolerantes, le alcancé un cigarrillo. Le alcancé un cigarrillo, hablé brevemente con ella. Me dijo que la habían secuestrado en la ciudad de Mar del Plata, y que estaba embarazada de 4 meses. Eso me aseguró. Y no solamente me aseguró, sino que me mostró la barriga. No era muy prominente todavía, pero... ¿Cómo era su estado general, digo, tanto anímico como físico? Estaba, sí, muy tensa y... hasta enojada, eso es lo que pensé en el momento, que estaba enojada, estaba irritada y estaba muy ansiosa por saber si iba a poder cursar el embarazo. En los diálogos que usted mantuvo con ella, además de las circunstancias del encierro, ¿le dijo si la habían torturado de algún otro modo más, de alguna otra manera? No, o sea... yo creo que sí, pero no hablamos del detalle. Sí me dijo una cosa que me dejó un poco perplejo, y es que al final todos cantan. Se refería a nosotros los detenidos. Uh-huh. Esa fatalidad, digamos, y una fatalidad que es comprensible, pero bueno, no importa lo que yo comprenda. ¿Supo si dio a luz? No supe, y de alguna forma yo me convencí que no, pero es totalmente fantasioso de mi parte. ¿Y qué sucedió con ella después? ¿Tuvo alguna noticia? No volví a tener noticias. Yo consulté con Liliana Gardela, que era otra detenida que provenía de Mar del Plata, que había sido secuestrada en Mar del Plata, y también ella me aseguró que se la habían llevado. Eso en el mismo noviembre, y que, por lo tanto, en conversación con Liliana, dedujimos que no había tenido al hijo en la ESMA. De eso, de alguna forma, teníamos una cierta certeza. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de los audios que fuimos escuchando a lo largo de este programa, la asistencia de producción siempre a cargo de Eugenio Otero, Pedro Ramírez Otero está en la postproducción, mi nombre es Fernando Tevele, nos volvemos a encontrar la semana que viene para seguir repasando voces de sobrevivientes, de familiares, voces de los juicios que podés ver todos los días a través de La Retaguardia. Gracias enormes. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.